Menes cara de curiosidad. Sí, está interesado. Érase. Esto es un clásico de todos los años, ¿eh?, que hay que contar en todas las madrugadas que hemos hecho. Érase la fila de la Centuria Macarena que has visto, ¿no? Bueno, pues los dos últimos, 9:30 de la mañana, frío pelón, cansancio absoluto, y una vecina que a esas horas clarea más la calle, clarea más la hermandad, la cofradía, salió con la bata de Boatiné, redecilla en el pelo y un termo humeante en la mano. Y le dijo a los dos últimos armados, enseñándoles el termo y la taza de café. Los dos armados se hicieron un poquito al lado, cogieron la taza y el primero pudo parar el café a la altura del labio, con lo que solo se desolló la mucosa labial. Pero el segundo, que la criatura lo cogió con muchas ganas, se le iba poniendo la pechera incandescente a medida que bajaba el café por el esófago. Los ojos le salieron de las órbitas, una punta del hígado asomó por una oreja, un reguero de sangre corrió por la comisura del labio, y cuando pudo recuperarse, ¿tú qué crees que le dijo a la señora? Cualquier cosa. Señora, qué bueno le ha salido el termo. Pues... eso hay que contarlo todos los años. Hay que contarlo todos los años, porque no vaya usted a tirar el termo que le ha salido muy bueno. Eso es verídico, ¿eh? Eso es verídico. No puede, que todavía lo tenga la señora. Seguramente sí, porque cuando un termo sale bueno, ¿para qué tirarlo? No hay que tirarlo. Sí, sí, sí. Eso es así. Bueno, Gonzalo, ¿cómo están las cosas por ahí abajo? Pues ahora mismo, Herrera, siguen pasando nazarenos de la Esperanza de Triana y nos acaban de comentar un auxiliar de la cofradía que va a haber una sorpresa con el paso de Cristo, con el misterio de las tres caídas de Triana. Una sorpresa relacionada con su banda, con la música y con alguien que desgraciadamente hemos perdido, también muy relacionado con la música y con Sevilla. Y ahí lo dejo, Herrera. Pero la eso te lo han contado así tal cual, o eres tú el que nos hace la adivinanza a nosotros y tú lo sabes. Me lo han contado así tal cual, así tal cual. Estamos los tres igual. Vamos a ver, alguien que nos ha dejado hace tiempo relacionado con la música, hace poco tiempo, Pascual González. Sí, claro. eso pensamos Pascual González, y por lo tanto alguna adaptación de la banda de las tres caídas. Sospecho, de alguna de las sí. muchas obras del Rincón Cofrade de Pascual González. Efectivamente, sospecho que la cosa va por ahí. Oye, pues atención a eso, ¿eh? Yo no me lo quiero perder. No, y lo vamos a contar para todos los oyentes de COPE. Ya nos ha sorprendido la banda tocando esa salve de Julio Pardo a la Virgen despidiéndose, que la han adaptado ellos en la calle Pureza, así que está la noche de sorpresas con la banda de las tres caídas. Bueno, Gonzalo, ¿por qué no te vas un poquito por la calle hasta donde te llegue la cobertura por Tetuán? Vamos para allá. Y nos dices dónde está el paso de las tres caídas. Lo intuimos por Velázquez, Tetuán, por ahí tiene que estar. De hecho, creo que a lo lejos ya lo podemos divisar. Muy a lo lejos algo se escucha, de hecho, de la banda de las tres caídas, así que nos vamos a ir acercando entre los tramos de nazarenos, también de tres. Sí, desde aquí escuchamos. Ya llega algo de sonido, ¿eh? Efectivamente. De sonido. Tenemos que dar, por cierto, compañeros, creo, las gracias, ¿no?, a las hermandades que nos facilitan el trabajo, a los periodistas, a los colaboradores de medios de comunicación, porque, bueno, ellos están haciendo aquí una estación de penitencia, nosotros estamos trabajando, pero cuantísimas facilidades nos dan a la hora de estar por aquí, y que, en cierto modo, bueno, pues podemos estar, entre comillas, incordiando, ¿no? Y ellos, con muchísima amabilidad, con muchísimo cariño nos dejan paso y se va escuchando a medida que me aproximo, no sé si lo oís, compañeros. Debe de estar ya, ya habrás revirado, ¿no? De la calle Rioja a Tetuán, ¿no? Sí. Entonces... De hecho, yo creo que ya el misterio está en Tetuán. Efectivamente, Mario, ya vemos los candelabros de guardabrisa del misterio. Vemos los ciriales. Pues este que suscribe se baja al campo de juego porque, bueno, estar con mis amigos y mis hermanos de Triana. Tengo el honor de ser hermano de la hermandad de la Esperanza de Triana. Estar con mi gran amigo Paco Ceballos, con todos los que llevan ese portentoso paso de las tres caídas, que revoluciona allá donde va todos los corazones que están en tiempo de espera. Poder estar con ellos en estos minutos es para mí una eterna satisfacción. Así que, como le decía el Beni de Cádiz al Cojo Peroche cuando estaban en un cine viendo una película de vaqueros, y aquello eran muchísimos disparos, cúbreme que voy a orinar. Bueno, pues en este caso, cúbreme que voy a bajar. Pues nada, perfecto. El Cristo de las Tres Caídas, vamos a situarlo exactamente. Sí. Gonzalo, está ahora ya mismo, en Tetuán, sí, pero detenido. Próximo a la zona de Campana, ¿no? Detenido ahora mismo, decíamos, compañeros, en la calle Velázquez. Se va a levantar el paso de misterio de las tres caídas. Sí, estamos llegando a él. Se levanta ahora mismo al cielo. Aplausos en la calle. Vamos a aprovechar, Gonzalo, que todavía le quedan unos metros para llegar aquí a la Campana, para hacer un pequeño alto en esta madrugada del Viernes Santo en Sevilla. Enseguida estamos de vuelta. La madrugada del Viernes Santo de Sevilla, vívela en COPE hasta las 8 de la mañana con Carlos Herrera. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. En Federópticos sabemos que la vida te manda señales. Cuando alargas los brazos para ver el menú o necesitas más luz que antes para leer. Por eso te ofrecemos soluciones personalizadas para la presbicia. Solicita tu estudio de visión progresiva. Si lo ves venir, ven a Federópticos. Cuidamos de tu salud visual. Encuentra tu centro en federópticos.com. Soy Antonio y voy a estudiar en el Centro Universitario San Isidoro, en Sevilla, el doble grado en Derecho y ADE. Quiero cumplir mi sueño y convertirme en el profesional que demandan las empresas. También doble grado en comunicación con comunicación digital, fisioterapia, deporte. Más de 30 años formando profesionales de éxito. Calidad acreditada. Garantía de éxito. Campus de ADE es ahora Centro Universitario San Isidoro. Adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. La madrugada del Viernes Santo de Sevilla, vívela en COPE hasta las 8 de la mañana con Carlos Herrera. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Pues son las 6 menos 10 minutos de la mañana de esta madrugada del Viernes Santo en Sevilla, donde le estamos contando el paso de todas las hermandades que hacen su entrada en la carrera oficial. Ya pasó por aquí el Silencio, el Gran Poder, pasó la Macarena, pasó el Calvario y ahora está pasando la Esperanza de Triana, los nazarenos del paso de misterio del Señor de las Tres Caídas, nazarenos de antifaz morado y capa blanca, que se diferencian de los de la Virgen, que van en tono verde, verde esperanza, los que anteceden al paso de palio. Pero antes de que llegue ese momento, Gonzalo Grajera, tiene que llegar el misterio de las tres caídas que dejábamos avanzando ya por casi la calle Velázquez. Así es, Mario, se encuentra ahora mismo detenido aquí en la calle Velázquez porque hay relevo de costaleros. Hay lo que decíamos antes, ¿no? Para los oyentes de COPE, ese cambio, digamos, de los hombres que trabajaban debajo con los hombres que esperan de fuera, que forman también parte de la cuadrilla y que se van turnando. Entonces ha habido relevo, están entrando ahora mismo los costaleros en el paso de misterio y entre una bulla importante nos vamos metiendo. Que es habitual, una bulla que es habitual en este paso de misterio, y que cuando vaya a desembocar aquí en la carrera oficial tiene que desaparecer por completo. Tiene que perderse por las calles adyacentes, porque aquí a esta zona vallada solo pueden acceder los miembros del cortejo, evidentemente. Hay ahora mismo por aquí repartiendo agua entre los acólitos que llevan ya una buena caminata, porque claro, desde Triana hasta aquí a estas horas, ¿no? Ya de la madrugada. Pues, sí, eso que bueno, no está haciendo. Que no está haciendo una noche especialmente fría. No, ni mucho menos. Temperatura agradable. Ahora se nota que ha descendido un poco por las horas que son. Voy a saludar al presidente del consejo, que es don Francisco Vélez, viejo y querido amigo. Querido Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Muy contento. Súper contento. Muy contento porque, bueno, está saliendo todo magníficamente. Tenemos buen tiempo. Ya hemos dejado atrás estos dos años para borrarlo de la memoria, y la verdad está siendo extraordinario. Bueno, y además vamos en tiempo esta noche, muy poquito retraso estoy viendo, ¿no? Muy poco, estamos hablando de unos 15 minutos, muy poco. Que habida cuenta la cantidad de nazarenos que lleva alguna hermandad, es un esfuerzo notabilísimo que están haciendo, ¿no? Sí, el esfuerzo es un gran esfuerzo, sobre todo teniendo en cuenta la madrugada, con el número de nazarenos, y además la preocupación que teníamos de que hubiese esto incrementado mucho más el número de nazarenos. Pero bueno, afortunadamente, gracias a Dios, se ha quedado ahora mismo en unos 15 minutos aproximadamente. Algo que, bueno, a soñar. Algo tendréis que ver ustedes en ello. Bueno. Enhorabuena, Francisco. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Nos adentramos ahora mismo en la calle Tetuán, el final de Tetuán. Mientras desde aquí... Mira, saludo, aprovecho para saludar a mis compañeros, nuestros compañeros de Canal Sur, que transmiten desde un balcón exactamente por debajo del nuestro, desde el que he transmitido muchos años, cuando he tenido la suerte de bien estar en Canal Sur o estar en, ¿cómo se llamaba eso?, de Liberado. Estaba yo en Radio Nacional y me dejaban transmitir con Canal Sur Radio. Vea tú las cosas de la vida. Las cosas de para la época. Veo a Fran López de Paz, veo amigos, queridos amigos del corazón. Bueno, el paso está efectivamente, se ve llegar. Y abusando de la amabilidad trianera, voy a acercarme prudente y paulatinamente, mientras los hermanos me van dejando pasar, para llegar hasta la delantera de ese paso de las tres caídas, que les recordamos, bueno, que está prácticamente ya en la esquina, enfocando el tramo final, ¿no? Sí, decía Carlos que de un momento a otro se va a levantar Paco Ceballos, su capataz ya está mirando al horizonte, a la Plaza de la Campana. Se está despejando ya el camino por donde transita la cofradía, así que de un momento a otro pues sonará este martillo, este ancla trianera. Bueno, ya aprovecho, a medida que voy caminando voy encontrándome amigos, y en este balcón de lo que antiguamente era el Bar Flor, que no sé si acordaréis del Bar Flor, hoy en día una heladería. Antes fue una zapatería, pero bueno, un tiempo que era el Bar Flor. Pues en el balcón inmediatamente superior, ahí acabo de encontrarme a mi querido Luis Varas, trianero de pro, junto con Manolo Marbizón, que es macareno de pro. Debidamente hermanados. Si en algún momento se me corta la señal, me avisáis, porque bueno, ya me daré yo cuenta. Pero... De momento te escuchamos bien. Sí, ¿no? Suena el llamador. Sí. ¡Valentín! ¡Vamos al cielo! ¡Valentín, mi arma! ¡Todos por igual valiente! ¡Fuerte para arriba, eh! ¡Y los ancos quietos! Al cielo el Cristo de las Tres Caídas, con su centurión, su cirineo, con este misterio de Castillo Lastrucci, que ya larga la zancada Está llegando a la Plaza de la Campana. Levanta la Virgen de la Esperanza.